buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Thank you.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Yo soy ¡Hey!

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted.